pasa la mayor parte del verano oculto bajo tierra. Pueblo Nuevo en conexión social. Pasa la mayor parte del verano oculto bajo tierra. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Social, programa Pueblo Nuevo. Conexión Social 199, Pueblo Nuevo 12. Ya cumplimos un año. Veamos si se prolonga. Si dura por otro más. Acá Gerardo Figueroa. Mica Martini viene viajando desde Europa, donde anduvo visitando, entre otras cosas, el Festival Colón Commons, donde se encontró con varias estrellas de esta cosa de los Net Labels, porque ahora ya los Net Labels han tomado otro cariz, otra importancia. Así que estoy bellamente acompañado por la IDEM Paz Peña, de Derechos Digitales. Hola, gracias. Entonces, no tienen una foto mía, pero realmente vamos a poner, vamos a poner para que la vean. Bueno, lo que pasa es que la Paz, aparte de animarnos todo el tiempo en el capítulo de Derechos Digitales con Claudio Ruiz, poniendo la cuota de belleza y sensualidad que... Inteligencia y buen humor que le falta al programa a veces. No, pero en buena onda. En buena clase. Sí, porque uno se pone realmente muy denso con sus temas, sí, es verdad. Sí, yo también a mí me pasa con los míos. La Paz es una melómana deliciosamente audaz, desprejuiciada. Entonces, por lo mismo, le invité para un programa que vamos a tener idealmente desprejuiciado. Vamos a saltarnos de un par de protocolos. Primer protocolo, jamás, siempre nos recomienda Jorge Loaiza, el productor en las sombras, de que no digamos tanto qué día es, si esto es grabado, etcétera, para darle un poco más de temporalidad al programa, pero ahora lamentablemente no podemos hacerlo porque hoy es 21 de junio. 21 de junio después de... Después de el partido. Sí. Así que estamos aquí rodeados de gente con camisetas rojas, donde estamos en el Centro Cultural de España. Así es, y además estamos en el Centro Cultural de España, que como siempre y muy amablemente nos presta su estupendo estudio de grabación. Tremenda infraestructura. Y bueno, y comprenderán que es España, claro, y Chile y no sé qué, así que... Sí. En todo caso, en un gesto amable, ellos han suspendido actividades cuando hay partidos de Chile y de España. Sí. Esperemos que no haya punto de conflicto cuando sea el partido de Chile con España. En todo caso, buena onda, sí. Que gane el mejor. Dejen al fútbol chileno tranquilo, que gane bien, que se desarrolle en paz y todo lo demás. Buena onda. Ya, sí. Y Loaiza, espero que no haya problema con la... Y felicitaciones a Marc González, que probablemente nos va a estar escuchando. Gran sí. Gol, Marc. Sí, sí. Bueno, entonces el tema de hoy, justamente por esta misma situación medio desordenada que hemos vivido, era el... Una entrevista con el encargado del Net Label Rancagüino ACS, Amigos de la Contaminación Sonora, Sebastián Ortiz, quien es también conocido como Cinco Boots, ese es uno de sus alias. Como siempre aquí los datos van cambiando, nosotros habíamos dicho que Epasonidos era el sello que tenía más catálogo. No, mentira, el que tiene más catálogo hasta el momento es Amigos de la Contaminación Sonora, que tiene 99 discos. Siendo el 99 Conflicto de Interés, un disco de chiste, el proyecto paralelo de Mica Martini con Daniel Jeffs. Está muy buena la portada. Sí, sí, sí, exactamente. Vamos a dar los links ahí para que lo vean. Está muy, muy ingenioso el disco. Está muy entretenido aparte. Sí. ¿Qué pasa con Amigos de la Contaminación Sonora? Es un sello dedicado fundamentalmente a la corriente conocida en los medios y en la prensa indie como ruidismo. Entonces, lo que estamos escuchando justamente de fondo es un tema que se llama El sonido no existe, del disco La Sagrada Solidificación de Albania, referencia número 37 de Che Project. Y Che Project justamente se llama así porque el hombre es argentino. ¿Cuál es la ventaja del ruidismo por sobre otro tipo de cosas? Que uno puede trabajar con cualquier sonido posible. En el cultivo del ruidismo se entrecruzan desde cosas muy antiguas como el arte de los ruidos, una carta que Luigi Russolo le escribió al músico de los futuristas italianos, por allá por 1914 al parecer, para que vean de lo que estamos hablando, con la música concreta, con lo que hemos hablado otras veces, los con la música acústica, la música, claro, decafónica, la tonalidad, la composición. ¿Cómo se llama? John Cage. John Cage, que trabaja mucho con cosas aleatorias también, y... Algo que apareció así como más o menos autoconsciente a mediados de los 60, que es lo que se llama circuit bending, que consiste en que uno va alterando o bien circuitos de equipos específicos o le agrega circuitos a otro tipo de objetos. Uno de los pioneros en eso es un gringo que se llama Cuvée Reed Gazala. Él empezó a trabajar mucho con eso. Y ahora, curiosamente, en estos 2000, en donde Internet nos liberó de la cárcel del aislamiento, hay que que decirlo así, con todas las letras, empezó a surgir acá en Chile una escena ruidista, justamente, con gente que ha estado cultivando, mucha gente que ha venido, por ejemplo, desde corrientes extremas del metal, se ha ido acercando a esto. Ahora, no vamos a dañar necesariamente, ni exprofeso, los oídos de nuestros auditores de las diversas radios que nos escuchan, pero sí vamos a ir presentando selecciones en donde a lo mejor más de una pieza vaya a aparecer superpuesta, mezclada, entremezclada, etcétera, etcétera. Puede que hasta nuestras voces sean víctimas de lo mismo. En este caso, por ejemplo, hemos estado dándole de corrido a una pieza de nuestra querida Valentina Villarroel. Ella es una artista visual joven también, de Conce, que ha trabajado con materiales tanto circuit bending como con juguetes y equipos, moviéndose entre cosas que asoman a la música instrumental, a la música experimental y a la electroacústica, en un trabajo que es súper fino. Esto que estamos escuchando es extracto del split compartido con Sebastián Ortiz, a quien mandamos un saludo, ya que él es el hombre a la cabeza de todo este tremendo net label. Paz, ¿cómo ha sido tu experiencia escuchando estas cosas? Fíjate que escuchando justamente el trabajo de Valentina Villarreal, y otro comentaba, me parece dentro de lo que se puede denominar rítmico en la música de ruido, me parece que este tiene más esa como, no sé, esa composición un poco más pop, digamos, ¿no? Claro, hasta sí. Yo podría no sé, pues, distinguir cierto, no sé, ciertos ritmos, ciertas composiciones mucho menos caóticas como las de recién, por ejemplo, que es la del Che Project. Claro, que de hecho igual hay unos momentos de silencio ahí que son como reentretenidos, entre medio. Mira, esta cosa como que ha aprendido mucho en generaciones que están bordeando los 30 años o los 25, por ahí. O sea, hay una cuestión como generacional súper interesante. Y si bien es cierto, la escena se ha ido moviendo hacia, por ejemplo, expresiones de tipo tocatas en lugares pequeños, como lo que ha organizado Alejo Pérez de la productora Mutante, u otro tipo de festivales que se han organizado de esto mismo, y una red que se ha ido generando también espontáneamente a partir de esto. Creo que la persistencia en el hacer es un rasgo súper interesante de este caso, sobre todo considerando que no siempre los net labels tienen una vida muy larga. O sea, una de las características que se perciben estas cosas, que de repente los tipos, como la mayoría de la gente que tiene net labels, está trabajando en otra cosa o no tiene tiempo suficiente, o las más de las veces, como va a ser pasa en Chile, está soltera, tiene tiempo libre como para dedicarse a este tipo de cuestiones, y a veces pasa que no, que o la pega, o te casaste, etcétera, y de repente el net label queda en pausa. Claro. Que eso es lo más gracioso, es el net label que en pausa, no es que se cierre. Hay casos en Europa de net labels que han decidido transformarse en labels online, es decir, un sello en donde uno paga por descargar MP3. Entre paréntesis, yo personalmente pagaría por descargar WAV. Sí, claro. Que es como el equivalente a lo que uno compra en un CD, pero se me están vendiendo un MP3, por ejemplo, en 192 kilobytes por segundo. De mala calidad. No, máxima, claro. Máxima, chico, o sea, perdón, o sea, que si lo que quieren es venderme, por último, véndanme algo bueno. Oye, Gerardo, cuando uno escucha este tipo de música, a veces me pregunto si vale la pena grabarla o no, digamos. Estoy pensando en que cuando tú vas... Y me imagino que la escuchas en algún lugar en vivo. Me imagino que hay mucha experimentación. Me imagino que hay mucho también de espacio, de tiempo, de público, y donde ahí los músicos van haciendo, ¿no es cierto?, en el camino su sonido, su música, ¿no? Exacto. Y grabarlo significa estampar una cierta estructura que quizás no sea la que en el vivo, en la experiencia misma se da. Pierde un poco la... En realidad, la gran parte del material que tiene este sello son capturas de cosas que se hacen como en tiempo real. Hablándolo no en términos de real time, como se usa en computadores o en música electroacústica, sino en tiempo de... En sentido de dejar registro de algo que está pasando en un momento. Y las piezas, si uno introduce el catálogo que está en http.acsrancagua.blogspot.com y también en el Internet Archive, se da cuenta que los tracks son tremendamente largos. Hay algunos que duran 15 minutos, claro, 30 minutos, claro, etcétera, sí. Y esos son registros casi sin intervención mayor, digamos. Pueblo Nuevo en Conexión Social. escuchamos ahora? Ese pajarito que se escucha, que está tomado del disco Voces de Aves Chilenas, pertenece a el tema Un ave sale de tu boca, del proyecto Red Caballo. El disco se llama Nacemos Muertos, es la grabación número 28, y ahí tenemos una muestra de ruidito más extremo, ¿no? Está bueno. Fíjense. También el pajarito, sí, como sí. Eso extremo. Sí, aparte que igual esa colección... Maquinaria, sí, y naturaleza. Claro, y el sonido ahí como sin filtrar, digamos, que es como una provocación. Súper interesante, siento yo, respecto de cómo... La expresión empieza a cobrar otro tipo de cauce, además. Y el mismo hecho es ampliar cosas, digamos. Aquí había una situación, al parecer, vista como desde fuera, digamos, y bien macro, en donde ha habido de frentón temor a ampliar. Aquí yo siento que, no sé si en Latinoamérica en general, pero en Chile temor, es como temor a ampliar inducido. Yo creo que por lo que se ha conversado tanto en este programa, lo que ustedes mismos han visualizado, esta cosa de sociedades de gestión, por ejemplo, más acá que hay una sociedad de gestión prácticamente que aglutina a todos los artistas, artistas que tampoco están muy informados respecto a cómo funcionan las cosas en realidad. Entonces da la impresión de que esta cuestión inclusive entorpece el acercamiento a estos sonidos como memoria, digamos. Que, sí, claro, que claro. Un tema que hemos discutido. Bueno, entonces, en ese sentido yo quería preguntarte cómo tú estando en derechos digitales, ¿cómo viviste toda esta historia de la cosa de la ley? Por ejemplo, de las discusiones respecto a la ley, a las performances. ¿Cómo se sintió de dentro así, la campaña? Porque parece que esto no está terminado, digamos, la historia no está tan concluida, digamos, se aprobó, pero pareciera que igual hay cosas que quedaron como en veremos, ¿cómo es? Claro, se aprobó, bueno, hoy tenemos usos justos en Chile, cosa que no teníamos, pero evidentemente es un tema que va para largo, más allá de la ley, es un tema que no está superado y que va a seguir siendo causa de varios conflictos más. Básicamente porque siguen aumentando las tecnologías digitales y seguimos encontrando nuevos problemas todos los días, digamos. Recordemos que la ley siempre va a estar detrás de cualquier progreso tecnológico, científico y de la creatividad en general, siempre va a estar detrás. Yo lo viví, yo no soy abogada, yo soy periodista, y entonces lo viví con bastante extrañeza, sobre todo en el sentido de ponerme en el papel de muchos artistas, digamos. Que a mí realmente me extrañó que artistas reconocidos, músicos, que tampoco son del mainstream necesariamente, estuvieran en contra de los usos justos, digamos. Que, como pensando de que eran justamente una fuente de... abusos, una fuente de qué sé yo, de terminar con una posición que ellos habían logrado con mucho trabajo, en fin. Pero me costó encontrar en muchos músicos, ¿no es cierto?, el debate real que a mí me parecía, y que es el que tú comentabas recién, el de la creatividad. O sea, hablemos de creatividad. Ok, hablemos de industria, pero eso que dijimoselo a la gente que habla de industria, los que se llenan las plata con, o sea, los bolsillos con plata, ellos están preocupados de eso, pero claro. Digo, si eres músico, hablemos de creatividad, hablemos de cómo hacemos para que lo que a ti se te ocurra, esta empresa maravillosa de tocar música, por ejemplo, esta empresa maravillosa de hacer documentales, de hacer videos, de tener ese llamado del oficio que tú lo puedas hacer, bueno, veamos cómo hacemos que la ley lo haga más fácil, y que tengamos un país lleno de expresiones culturales ricas y no solamente las que las mandadas por el billete, digamos, ¿no? Y esa discusión estuvo más bien radicada a justamente los grupos muy independientes, los net labels nos apoyaron mucho, pero el músico que en el día a día que también necesita este apoyo de la ley, este respaldo de la ley, yo sentí que estaba fuera de esa discusión, y eso me pareció un poco, no sé, desilusionante en cierto sentido, pero también entiendo que es recién un tema muy nuevo para todos. Yo espero que de aquí a unos años más, yo creo que ya la gente sabe que es uso justo, entonces ya en unos años más vamos a saber, vamos a querer hacer patrimonio cultural, vamos a empezar a pensar esos temas más que cómo hacemos el negocio, digamos. Sí, pues, por ejemplo, la zona dominio público aquí no quedó muy resuelta. ¿Cómo quedó eso en la ley? Quedó bastante poco resuelta, digamos. De hecho, no se toca directamente con la nueva ley. Y eso es un tema bien interesante, digamos. Hoy día todavía no sabemos muy bien qué hacer con las obras huérfanas, que son las obras, ¿no es cierto?, donde el autor murió o está desaparecido, pero no sabemos quién es el titular de los derechos de autor. Entonces, para usar esa obra hay que hacer toda una investigación, es muy caro. Y la ley no dice nada con respecto a eso, digamos. Aún el dominio público en Chile es absolutamente desprotegido. De hecho, yo te invito a pensar, por ejemplo, hoy, cuando estamos a puerta del Bicentenario de Chile, ¿qué proyecto hay hoy que tiende a cuidar el dominio público en Chile en cara al Bicentenario? Ninguno. A nadie le importa el patrimonio inmaterial, claro, que es de todos los chilenos. Sí. Hoy estamos construyendo edificios, estamos, no sé, un montón de otras cosas, pero el patrimonio inmaterial del dominio público está totalmente fuera de nuestro consciente. Qué terrible. Terrible porque, de hecho, en los países en donde esa figura existe, suele haber una noción de, como lo comentaba alguien, es como que la noción de desarrollo en realidad y de progreso en realidad tuviera que ver con esa mirada, digamos, con qué es lo que le dejo al que viene, qué pasa con las generaciones posteriores, si yo miro lo que estoy haciendo como algo que dialoga tanto con el pasado como con lo que viene, etcétera. Entonces yo creo que hay una situación también, siento, de que por la misma aridez del entorno, una situación que no te permite mirar con esos ojos, incluso aunque quieras. O sea, de hecho, ponte en cuestiones que están un poco más establecidas ahora, como la historia del rock local y todo ese tipo de cosas, uno percibe todo esto como si fueran casi flores exóticas. Claro. O sea, por ejemplo, Congreso es una flor exótica y que todavía exista, que todavía esté ahí. Es una situación que uno dice que no responde a ningún parámetro como que no sea el de las utopías, en el fondo. Y ver una empresa parada por utopías todavía es un milagro, y es como la muestra también de que se puede hacer. O sea, esta misma idea a uno de repente le hace decir, oye, pero esta cuestión que se me ocurrió, ¿la podré hacer? Y así se han perdido un montón de iniciativas súper interesantes. Si no se han perdido por eso, se han perdido porque no hay plata, o porque el que tenía que decir sí dijo no en el momento. Claro. Que es aún peor, digamos, y eso está hasta documentado. Claro, claro que sí. Y entonces, claro, ver estas cosas, lo que hemos estado escuchando de fondo es un solo track ahora. Es de un proyecto que al parecer es puertorriqueño, llamado Cornucopia, y ellos están tocando en un local en Nueva York llamado Rochester. Está el registro de esa tocata continuo. Intervenido en momentos por un par de temas del dueño de casa, 5 de Boots, el tema 5 de su disco Acción Magnética Neo, en referencia 16 del sello, y del 2007, del primer disco del sello, que se llamaba Camalirium Luteum Split. Y es un split porque lo hizo con el argentino GMC, a quien nos tocó conocer en una oportunidad en una antigua tocata de Pueblo Nuevo en el Taller Sol. Y ahí él hizo migas con esta gente de Rancagua, que ese mismo año empezó, a 2006, empezó a trabajar activamente en esto. Que aparte encuentro increíble que sea de Rancagua. Sí. Digo, porque sí, es cierto, todo parece indicar que está en Santiago, y sin embargo desde Rancagua, claro, se hacen estas cuestiones impresionantes, sí, se tejen redes. Eso también es interesante verlo desde el punto de vista latinoamericana, ¿no? Digamos. Sí, claro. O sea, creo que cuando empezamos nosotros lo del mapa underground de Santiago, recuerdo haberlo puesto en signo de interrogación porque me parecía tremendamente pedante el resultado de la entrevista hasta que le hicieron a Manuel Tironi, digamos. Y Tironi agarraba ejemplos en donde, por ejemplo, citaba positivamente que los locales se abrieran y se cerraran de repente, así, con inusitada rapidez, cuando eso en el fondo es una muestra de que la escena no da para poder sostener un espacio. Claro, no. Entonces, es un gesto, claro, poético, digamos. Exactamente, es claro, es supervivencia, que, claro. Hay gente que sufrió, digamos, porque se cerró ese por supuesto, espacio, claro. Y hay millones de tocatas que se dejaron de hacer, digamos. Claro, claro. Además, tampoco una cosa de aquí, digamos, por ejemplo, ya que él mencionaba Nueva York, insistentemente en Nueva York pasa eso también, y también pasa por esa situación. O sea, pasa porque o no hay lugar, o los tipos no dan abasto, o no hay suficiente retorno, etcétera. Lo que está pasando también, ojo, en Buenos Aires, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Están cerrando locales por asuntos de seguridad, por asuntos de, ya saben, las políticas derechistas policiales son durísimas. Sí, pues. Y los primeros que terminan sufriendo las condiciones generalmente son los artistas, los lugares para tocar, en fin. Exactamente, el primero que sufre el pajarito de Red Caballo. Bueno, ahí demuestra que la música es es peligrosa, digamos. Todavía se considera un peligro y eso está bueno, digamos, porque significa que lo que tú haces cuando tú levantas tu guitarra o agarras tu amplificador puede cambiar la vida de mucha gente, digamos. ¿Sabes que eso que decís, perdona, me hace recordar? Perdón que te interrumpa. Porque, sí, dale. Cuando vino Chris Cutler con Fred Frith el 97 acá, ellos estuvieron la semana el 11 de septiembre. Y hubo una especie de función de bienvenida que hizo, que organizó las escuelas de rock en la SC Bella Vista el mismo 11. Uh-huh. Y varios fuimos, lo que puede sonar de repente un contrasentido, porque en ese tiempo se iba mucho a marchar en esa fecha, más que desde el 2000 en adelante. Y muchos de ellos fuimos y nos enteramos de esa situación el mismo día. Yo tuve la oportunidad de conversar con Cutler y le pregunté en un momento que qué sentía él como una persona que ha abierto caminos, que todos los que estamos metidos en Netlabels, en cosas alternativas, estamos siguiendo de una u otra forma. También viniendo de una formación comunista muy acabada, que qué sentía él estando aquí el 11 de septiembre. Entonces nos comentó que lo habían llevado al cementerio, que vieron la tumba de la Violeta, de Víctor, y el memorial de los detenidos aparece. Y en un momento dijo algo así como, y había mucho policía, mucho soldado. Pareciera que la gente todavía tiene miedo de la marcha, tiene miedo de la protesta pacífica, tiene miedo de las canciones. Por lo menos dijo, los militares están en el cementerio, que es el lugar que les corresponde. ¡Qué duro! Bueno, humor británico, de los buenos. Pueblo Nuevo en conexión social. Claro, yo te preguntaba cuál era el espacio, porque yo me imagino cuando escucháis este tipo de música, me lo imagino como en un espacio, indudablemente. Uh-huh. No es como una micro o no es como en mi casa, necesariamente me transporta a un espacio, me transporta a imaginarme algo, una materialidad que incluso no la veo, pero que no me pasa si escucho, no sé, Justin Timberlake. Claro. No. Aparte ¿qué? Que Justin se apodera de tu recuerdo. Bueno, y de mis sueños. Además. Atento, Justin, ¿viste? Bueno, pero la situación es que hay mucho trabajo en este sentido. Lo entretenido de esta cosa ruidista es que colinda, como muchas cosas del siglo XX, con un montón de expresiones. Y si ya mencionamos el arte de los ruidos, que es una carta que viene de las artes visuales, podemos pensar también en el arte sonoro, que también viene de las artes visuales y que empieza a entroncarse con y ofreciendo otra posibilidad de desarrollar una lectura sonora de las cosas. Claro. Entonces hay muchas cuestiones de estas que perfectamente puede uno escuchar en galerías o en instalaciones. Absolutamente. Que igual es una cosa que hasta el momento se ha dado como más bien aplicada como a banda de sonido de un objeto, que eso es como bien interesante. O sea, esta música puede tanto como funcionar como banda de sonido como también ser música autónoma en sí misma. Y es re interesante lo que apuntáis, porque en el fondo pareciera que hemos llegado a un espacio, y lo siento también por la experiencia que hemos tenido acá, en donde nos ha tocado conocer a gente que tiene proyectos y Netlabels, en donde pareciera que esa expresión de la salida del closet supera la condición de la o la opción por la pareja sexual y pareciera trasladarse como a todos los aspectos de la inclusive que lo que así, lo que estás escuchando, con qué te relacionas. Entonces veo muchos de estos artistas que también han ido como interpenetrando y generando redes en distintos espacios. ¿Qué es lo inédito de eso? No estamos en un país en donde ese diálogo se pueda dar fácilmente. Digamos, en el primer mundo la gente puede trabajar perfectamente en frontera con la academia, con la industria cultural y con otro tipo de expresiones sin necesariamente traicionar su espacio, sin perder lenguaje y sin traicionar la estética final, digamos. Acá eso todavía es incipiente y la situación, y a pesar de todo, el canto de sirena en la industria sigue siendo como súper atractivo para mucha gente. O sea, de hecho yo creo que toda la escena indie que de la que estamos visto o la que no hemos visto rodeada actualmente, como no sé, Jepa, la Javiera Mena, dan una prueba de eso, digamos. Ellos han tenido igual una actitud permanente de querer estar donde están, digamos, en una situación que, si bien es cierto, es independiente porque el número o el volumen del mercado que tienen no da para tanto. El atractivo o el enfoque es mainstream, entonces yo hago una música pop bastante bien hecha, digamos, pero con esa intención, o sea, como de que nosotros queremos ampliar mercado, etcétera. Entonces todos estos gestos de que ellos los toquen en radios independientes, paradojalmente fortalece un estatus para después, que es como lo que se vivía antaño, cuando de repente la escena independiente sonaba mucho, obviamente el mainstream se fijaba en eso. Entonces la escena independiente después se volvió como el pool de recursos de la industria. Claro, claro. Lo independiente básicamente es una calificación que le pone la misma industria a algo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero si uno se pusiera a pensar, digamos, qué es realmente lo independiente... Esto es independiente. Yo creo que lo mismo pasa con en Estados Unidos, ¿no? Como las escenas indie y todo. Claro. Son ahora simplemente como, no sé, pues es parte del mercado también. Que está bueno, o sea, digo... Es lo que hay, digamos, pero claro. Sin embargo, lo que demuestra que se puede quebrar esto es que existe gente como Progreso, ¿cachai? Claro. Que están haciendo este tipo de ruidismo y de quebrarte la cabeza y decir, esto se puede hacer. Sí, se puede hacer, y se puede hacer increíblemente bien. Exactamente. Ahora vamos a ir poniendo una cosa que responde como a otro approach dentro de esto mismo, que es justamente este disco de chiste, el del conflicto de interés. Bonita frase. El tema Acuerdo Secreto. ¿Ya sacó? Sí, pues este disco está justamente disponible. Todo está disponible para bajar ahí mismo en acsrancagua.plusfus.com. Y a diferencia de los discos que hemos escuchado ahora, lo que aparece como etiqueta dice música infantil. Ahora es música infantil porque aparece desarrollado fundamentalmente con instrumentos de juguete, casi todo en ese tipo de cosas. Y es súper interesante ver a nuestros compañeros de Pueblo Nuevo en otra área de la creatividad y del conocimiento. Así que esperamos es que... Es como un mazapán del infierno. Claro, más o menos. Sí, va y viene. ¿No? Y texturalmente está muy entretenido esto. O sea, en relación a otros trabajos anteriores de chiste, encuentro que han ido como logrando una situación donde también, al igual que con el trabajo de la Valentina, las cosas más tonales dialogan de manera súper fluida con lo demás. ¿Estamos en la hora? Estamos en la hora. ¿Y? Siempre vuela el tiempo. ¿Ya? Aquí. Sí, llevamos los 28 minutos. Chuta. Mire, estamos recién empezando. Oye, Paz, deberíamos nosotros tener un espacio. ¿Te tienen que hagamos un espacio alternativo? Y hagamos un espacio alternativo. Sí. O sea, prepárense porque ahí después Paz va a estar guillando. Eso quiero escucharlo hace mucho tiempo. Bueno, avisos. Aquí va la cortina de las radios que nos tocan. Conexión Social es transmitido los días miércoles, de 19 a 19:30 horas, por Radio Universidad de la Frontera, 89.3 FM, Temuco. Los jueves, de 18:30 a 19 horas, por Radio Tierra, 1300 AM, Santiago. Los viernes, de 10 a 10:30 horas, por la Radioneta, 88.9, Valparaíso. Y los domingos, de 8:30 a 9 de la mañana, por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, Santiago. Y después de la cortina de radios que nos tocan, no nos queda sino invitarlos a que nos escuchen la próxima semana, porque se vienen varios programas entretenidos, y entre ellos, el programa número 200. Así que, nada, disfrutar este programa. Agradecemos a Sebastián Ortiz por la buena disposición. Lamentablemente él no pudo estar físicamente con nosotros. Buenísima la selección que nos mandó. Sí, muy bien. Esperamos que lo hayan disfrutado también. Un saludo para todos y todas. Y nos estamos encontrando más temprano que tarde. Paz, un millón de gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gerardo. Saludos a todos. Ya, nos cuídense. Vemos. Chau. Pueblo Nuevo en Conexión Social.